cuando pedimos que nos leyeran desde Colombia a un estimado colega algún tramo de ese libro. Era 16 de abril y las contracciones seguían con el mismo ritmo. A eso de las 9 de la mañana, el enfermero y un par de guerrilleras intentaron ayudarme a dar a luz en forma natural, pero no lo logré. Trajeron una cuerda que amarraron de un lado a otro de la caleta para que me pusiera de pie y me agarrara mientras pujaba. Al poco rato, el enfermero me explicó que si esto no avanzaba, iba a ser necesario practicarme una cesárea, porque íbamos a esperar hasta mediodía para ver qué pasaba. Si a esa hora no había nacido el niño, me aplicarían anestesia general y me abrirían para salvar al bebé. Le supliqué que se esforzara también para salvarme la vida. Parir en la selva, nada menos, es lo que nos estaba contando César Moreno de Caracol en un adelanto de este libro que ahora, afortunadamente, tengo en mis manos. Me da mucho gusto saludarla, Clara, bienvenida. Gracias, para mí también es un gusto saludarlos y estar aquí en Buenos Aires, Víctor Hugo, especialmente en tu programa. Muy buenos días para todos. Clara Rojas está en Buenos Aires por unas pocas horas. Sí, vengo justo para todo este tema del lanzamiento del libro. He hecho una gira por varios países, de hecho el libro se ha publicado en más de 7 idiomas y la verdad me estoy muy sorprendida, muy gratamente sorprendida, porque la respuesta de la gente ha sido increíble. De hecho, en Colombia ya vamos para la segunda edición y en Francia también, y ya ha permanecido varias semanas en listas y la gente ha mostrado mucho interés por el libro, lo cual le agradezco inmensamente. Clara, el libro está muy bien escrito, ¿lo escribió usted misma? Sí, lo escribí. Para mí era un desafío enorme y me siento contenta de haber cumplido la tarea. Qué bien que le vino pensar esa frase inicial, me la imagino frente al famoso papel en blanco y usted diciendo, bueno, ¿y cómo empieza esta historia? Y le empezó así: hace casi 6 meses estoy libre. Todavía hay veces en que me siento dentro de un sueño. Cada mañana me despierto muy temprano con el canto de los pajaritos. En la sabana de Bogotá, donde vivo, el aire es frío. Disfruto del paisaje de las montañas desde mi ventana y no hay mañana en que no dé gracias a Dios por estar viva. ¿Es que pensó en algún momento que iba a morir, Clara? Bueno, digamos que no era que yo estuviera pensando en la muerte, pero sí la tenía ahí en cada instante, de manera que cada momento de vida que tuve, pues trataba de implorarle a Dios y de, bueno, afianzarme y buscar un poco de esperanza, y yo creo que eso fue lo que me permitió sobrevivir. De hecho, esta mañana, justo cuando estaba aterrizando en Buenos Aires, me dio gran alegría, porque es increíble, Dios mío, esta belleza o estos momentos tan fantásticos que estoy viviendo, recordando un poco todo lo que ya me pasó y valorando intensamente lo que ahora vivo, ¿no? ¿A qué hora has llegado a Buenos Aires hoy? A las 6:15 de la mañana aterrizó el avión. ¿Y está muy cansada? No, estoy contenta, ya tuve tiempo de reponerme un poco, mil gracias. En la selva se vive siempre a la sombra, cuenta en la página 43. Luz del sol no se recibe directamente, llega filtrada por el espeso follaje de árboles gigantescos que pueden alcanzar la altura de un edificio de 6 o 7 pisos. Los guerrilleros además eligen siempre para sus campamentos los lugares más tupidos de la jungla para evitar ser localizados por los aviones militares. ¿Qué recuerdos tiene de la selva? Bueno, pues justo es el que trato de narrar en el libro. Pero digamos que hoy en día mi vida, por fortuna, es tan intensa y vivo, trato de hacer el mayor esfuerzo de vivir el momento presente junto con mi hijo, con mi familia, y eso pues me mantiene bien. ¿De qué color es la selva? Bueno, es verde, de todas las tonalidades del verde, desde el más claro hasta el más oscuro, ¿no? ¿Y el sol entonces pocas veces cae sobre las personas? Digamos que no en forma directa, como cuando está uno en la playa, ¿no? Por supuesto que hay sol, pero está uno a la sombra, como le comento, justamente por toda esa maraña de árboles que casi ni lo dejan ver, ¿no? He alcanzado a ver, Clara, que usted también traza un perfil del guerrillero en cuanto a que son personas con muy pocos lazos familiares y ningún sentido de pertenencia al país y podría decirse que a nada. Sí, desafortunadamente. Yo creo que en parte ese es uno de los graves problemas de la guerrilla, que al no sentirse nada, pues piensan que no tienen ni ley ni Dios y por eso les hacen cometer tales atrocidades como las del secuestro, ¿no? Usted dice en el libro que tiene un ritmo, me lo pienso devorar con prolijidad y no pasarán 48 horas antes de que lo haga. Usted dice en una parte, me producía un profundo dolor de patria. Claro. Ver niños y niñas armados con un fusil al hombro, cortando madera, cargando bultos, prestando guardias absurdas, con una asistencia médica mínima, una comida escasa y solo esporádicamente algo de ropa e implementos de aseo. Sí, realmente trato de mencionar cuál es la situación de la gente de la guerrilla. A mí me conmueve enormemente porque finalmente la gran mayoría es gente joven, entonces uno quisiera que tuviera oportunidades y quisiera que pudiera salir adelante. Desafortunadamente ellos no han tenido otras oportunidades al parecer, y eso los conlleva a estar allá encerrados, ¿no? ¿Qué es la formación fariana? Es básicamente el hecho de que hay un grupo de personas que se encargan de formar a la gente y de darles las indicaciones correspondientes para que sigan las instrucciones que ellos les quieren trazar, ¿no? ¿Usted está cómoda mientras charlamos o tiene que atender varias cosas? No, ahorita estoy ya tranquila, es que estaba entrando algunas personas, pero con gusto aquí ya seguimos concentrados. Siéntase cómoda, interrumpa si es necesario, porque... Gracias. Lo notable es que usted cuenta que le hacen una especie de lavado de cerebro a esos chicos. Pues al parecer, porque fíjese que al no tener información y no poderla sopesar con otro tipo de información, pues casi que se vuelve un adoctrinamiento total, ¿no? Que ese es pues uno de los graves problemas. ¿Y qué contactos recuerda o menciona en el libro? Acá tengo una parte en la que dice: la rabia y la impotencia de estar de nuevo prisioneras en el campamento se unió al dolor de enterarnos, al regresar de nuestra segunda fuga frustrada, que el papá de Ingrid había muerto. Lo leímos en un periódico que nos pasaron los guerrilleros y nos embargó una profunda e inconsolable tristeza. A pesar de eso, los guerrilleros no tuvieron conmiseración alguna y nos encadenaron. Sí, sí, realmente fue desafortunado y bueno, fueron momentos de infinita soledad, ¿no? Y de infinito aislamiento. ¿Y ustedes protestaban, hacían ayuno de vez en cuando? Sí, hicimos varios ayunos y bueno, eso en parte nos sirvió que nos pudieran quitar las cadenas porque nos la pusieron el primer mes, pero luego pues fue muy difícil sobrellevarlas y gracias a esos ayunos pues nos las quitaron, ¿no? Afrontar semejante duelo, la muerte de un ser querido, sin poder acompañarlo, sin que el resto de la familia sepa que uno sabe lo que ha sucedido, imaginándolos preguntándose cuándo se enterará Ingrid de todo esto. Vivir eso de cerca tiene que haber sido una dura experiencia en sí misma, pero además encadenadas, Clara, parece un acto de una crueldad mayúscula. Sí, realmente fue una etapa muy dolorosa porque cuando un ser querido se muere, uno lo que más quisiera es poder estar acompañada a su familia, ir y saber qué ha pasado y bueno, en fin, afrontar la situación. El hecho del aislamiento genera pues una desazón enorme que sin duda pues fue desastroso, por decirlo menos. Y llegaron a la desesperación. Claro, claro, porque el aislamiento que se siente es enorme. Y se tiraban culpas de alguna manera. Pues digamos que nunca lo hicimos verbalmente, pero en el fondo de nuestros corazones pues claro, nos dolía y la reacción inmediata pues es tratar de, bueno, es que el desespero de sentirse secuestrado, luego encadenado, saber que se está en una situación de duelo, pues genera una depresión enorme, ¿no? Claro, y además el enojo consigo mismo por los errores que puede haber cometido sobre la marcha de todos estos temas. Claro. Es un poco lo que yo trato de narrar en el libro y trato de explicarme, bueno, un poco a dónde nos estaba llevando esa situación, ¿no? Que básicamente era tratar de reponerse en lo máximo para poder sobrevivir, ¿no? Y llega un momento, Clara Rojas, en el que quizás no sean los guerrilleros los principales enemigos, sino uno piensa en otros aspectos, esa soledad, por ejemplo, en el medio de la selva, esa sensación de no estar atados prácticamente a nada, salvo en lo afectivo. Sí, eso es muy duro. Yo creo que el aislamiento, la incertidumbre y la ansiedad son unos de los factores que es más difícil combatir en un secuestro. De hecho, casi que yo hago un capítulo para cada tema, porque me parece, a mí en lo personal me costó un trabajo enorme poderlos afrontar y poder encontrar como herramientas para poderlos, sí, afrontar y superar, ¿no? Notable es observar el papel que jugó la radio para ustedes y el que sigue jugando seguramente, por ejemplo, la cadena Caracol, que es tan penetrante en todo Colombia. Para nosotros como hombres de radio siempre ha sido un detalle de inmenso orgullo, de generarnos todavía más amor por nuestra profesión, saber que de vez en cuando, como ha sucedido en Colombia, se puede ser tan útiles como ellos. Sí, no, sin duda el papel que ustedes desempeñan es fundamental y sea la oportunidad para nuevamente agradecerlos. Porque realmente no solo se concientiza de la situación, sino que a través de pues de las ondas puede uno en la selva tener oportunidad de oír no solo noticias de sus familiares que están vital, sino poderle por lo menos hacer el seguimiento a lo que está pasando en el mundo. De hecho, fíjese, el hecho de que yo tuve la oportunidad, sobre todo en los últimos años, de haber tenido radio, así sea unos 5 minutos diarios, me permitió escuchar el informativo y de manera que el día que me liberaron, pues no parecía yo llegada de Marte, sino que tenía un mínimo de información que me permitió readaptarme prontamente, ¿no? Cuando nuestro colega Moreno nos leyó desde Colombia, fue esta parte que usted también escuchó sobre cómo llegó su hijo al mundo, en qué condiciones tan dramáticas. Y después, el segundo episodio que nosotros conocemos muy fuerte es su reencuentro con su hijo. ¿Qué hay en el libro de ese reencuentro y qué hay ahora en usted de todo esto? Bueno, digamos que yo trato de acercar en lo que más puedo al lector a cómo fue esa vivencia del reencuentro, que fue maravillosa. Por fortuna mi hijo pues estaba en mejores condiciones de lo que yo pensaba y yo también estaba en mejores condiciones de lo que yo misma me había imaginado. De manera que el hecho de estar ambos en situación aceptable nos ha permitido en este año y unos cuantos meses que llevamos en libertad, pues llevar una vida pues bastante agradable. Y bueno, mi niño va muy bien. De hecho, el balance es muy positivo. Él ya va al colegio y ya lleva su vida normal como cualquier otro niño. ¿Y qué pasa, Clara Rojas, con Dios? Usted cuenta que cuando estaba esperando ese reencuentro con su hijo, vio un óleo muy hermoso de la Virgen María. Y palabras textuales, dice: me arrodillé ante él para dar gracias por esta bendición tan grande que había recibido. ¿Dudó en algún momento? ¿Estuvo enojada con Dios? Pues digamos que siempre traté fue de clamar su piedad, que no me desamparara. Yo creo que Dios estuvo muy presente en mí y gracias a ello pude sobrevivir. De hecho, lo que hizo durante esta etapa, lo que me permitió fue fortalecer mi fe. Y hoy pues doy gracias de que pude encontrar en su momento esa luz que me permitió como aferrarme a algo tan importante como era el ser superior, que es Dios, y poder ver a través de él una luz de esperanza que me permitiera sobrevivir, ¿no? ¿Qué hay en usted cuando mira hacia atrás ahora, Clara? Pues digamos que me siento tranquila. Me parece que he sido bendecida por Dios darme la oportunidad no solo de estar viva, sino de reencontrarme en libertad, de reencontrarme con mi familia, y eso lo veo con mucho positivismo, de manera que el libro me ha permitido justamente eso, dejar atrás esa experiencia tan traumática que viví y verla como un capítulo de mi vida que ya pasó y que hoy, por ventura de Dios, ya estoy viviendo un momento presente pues fantástico, ¿no? Sí, pero no debe ser fácil quitarse de la cabeza que le han privado de 6 años espléndidos, potencialmente espléndidos de su vida, en la cresta de la ola de la creatividad, de las realizaciones de las personas. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo hoy me doy cuenta de que justamente por el hecho de haber estado tan al borde de la muerte, pues tengo que dar gracias a Dios. Y eso es lo que hago. Y trato de disfrutar, por supuesto, el reencuentro con mi hijo. También debe ser posible que uno sale robustecido de todo esto, que ahora que pasó es una experiencia de vida que uno se permite envidiar sin querer lo que le ocurriese nunca. Pero qué formidable experiencia, Clara. Usted ya no es una persona común. Bueno, pues mil gracias a ustedes. Realmente me propuse escribir este libro, me siento tranquila, es como haber cumplido la tarea y bueno, por los comentarios de las personas, es más, estoy muy animada quizás a seguir escribiendo libros. Espero ya no sobre el tema del secuestro, sino sobre otros temas y bueno, dedicarme como con más ahínco a este tema de escribir libros. Aquí la presenta el grupo editorial Norma. ¿Tiene usted los detalles de dónde es la presentación del libro o los damos después de esta charla? Porque no cuento con eso en este momento. Solo bueno, tenía el libro, la tapa, su bello rostro sonriente con su niño. Bueno, básicamente lo que he venido a Argentina es hacer una presencia en medios, porque el libro tuvo oportunidad de lanzarse pues en Colombia y en Francia y en varios países, pero como ya está en las editoriales desde el 13 de abril, pues lo que hemos querido simplemente aquí es venir a visitar Buenos Aires y hacer presencia en los medios para recordarles que el libro ya está a disposición de todas las personas. Hay algo que nunca le pregunten, usted dice qué lástima que no lo hacen y ha ocurrido también en este reportaje, ¿algo que le importe contar? Bueno, no, en general ha habido muchas preguntas, pero creo que lo más importante que a mí me gustaría compartir es que esta experiencia traumática, pues como usted lo mencionaba, siempre hay experiencias que cuentan y que lo importante en el fondo es poderlas capitalizar de una manera positiva y bueno, guardar la fortaleza para poder seguir adelante. Muchas gracias, señora Clara Rojas, por el privilegio de, casi recién bajada del avión, conversar con nosotros en la mañana de Radio Continental. Bueno, para mí también, mil gracias y un feliz día. ¿Tenés dificultad para conciliar el sueño? Ahora existe Armonil Noche, Armonil Noche es melatonina, reconocido inductor del sueño. Armonil Noche, para vos, que soñás con dormir. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico.